Viernes. Para estudiar y meditar. Tal como el asunto me fue presentado, el periodo de la administración de Cristo parecía casi cumplido. Se me acusa de falsedad porque el tiempo ha continuado más de lo que mi testimonio parecía indicar. ¿Cómo es el caso en los testimonios de Cristo y sus discípulos? ¿Estaban engañados? Pablo escribió a los Corintios: pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. También en su epístola a los Romanos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Los ángeles de Dios, en sus mensajes para los hombres, representan el tiempo como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. Pero, ¿ha fallado la palabra del Señor? ¡Nunca! Debería recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué muchos adventistas del séptimo día han perdido confianza en el ministerio profético de Elena de White? ¿Podría ser parte del problema la manera en que se ha presentado su obra? Analicen estas preguntas. 2. Toma algunas de tus citas favoritas de sus escritos y léelas de nuevo. ¿Qué tienen ellas que te gustan tanto? ¿Cuál es el mensaje que está dando en esos párrafos? Lleva tus lecciones a la clase y compártelas. 3. Algunas personas usan los escritos de Elena de White como la autoridad final en todo asunto. ¿Por qué esto es equivocado? ¿Qué grandes peligros presenta una actitud tal para nuestra iglesia? ¿Cuáles son algunas maneras en que se abusó de este maravilloso don y todavía se abusa de él en la iglesia? ¿Cuáles han sido los resultados?